Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Te cuento que los directivos de la agencia Telam dicen que volvieron a reactivar el sitio web. En un comunicado de la agencia anunciaron que el servicio para los medios abonados será gratuito hasta que el servicio sea restablecido de manera completa. Bastante curioso lo que han decidido comunicar con todo el conflicto que hay alrededor de Telam a partir de los despidos, ¿no? Sí, curioso el comunicado y curioso también la manera en la que decidieron hacerlo, con refiriéndose sobre todo a la problemática que los propios directivos de la agencia y el propio titular del sistema de medios, Hernán Lombardi, ha generado, que tiene que ver con el vaciamiento y con los despidos masivos. Y dice el comunicado, que se puede ver en el portal de Telam: este regreso a la actividad es el símbolo de que se superó el temor al hostigamiento sindical y que predomina la firme decisión de defender una empresa estratégica del Estado con la mejor arma posible, la información fidedigna y descontaminada. Hostigamiento sindical, información contaminada, de todo esto acusan a los trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos, ¿no? Veníamos hablando desde el comienzo del programa con Elizabeth Gómez Alcorta, de la persecución a Moira Millán, de todas las estigmatizaciones y la serie de hostigamientos que se vienen haciendo sobre diferentes sectores de la población, y la estigmatización es una de las armas mejor empleadas por este gobierno para poder definir enemigos. Ya nos está escuchando Esteban Giachero, integrante de la Comisión Interna de Cipreva en Telam. Esteban, buen día. Aquí Maru y Diego. ¿Qué tal? Buen día, Maru y Diego. ¿Cómo estás? Bien, contanos cómo recibieron estos comunicados supuestamente oficiales de que vuelven a entregar este servicio, que viene con bastantes complejidades, digamos, ¿no? Sí, sobre todo con complejidades. Es un servicio precario, limitado. Nosotros decidimos, por ser buenos, denominarlo blog casi amateur o pseudo profesional, en el cual están subiendo notas sin ningún criterio periodístico, sin ningún criterio de importancia siquiera, que está atado básicamente a lo que pueden hacer cubriendo desde la televisión o levantando desde otros lugares, con el agravante que tiene errores ortográficos, de acentuación, de sintaxis, que la verdad que son propios de un estudiante de secundaria, ni siquiera un estudiante de periodismo. No lo decimos peyorativamente, es la realidad, se puede verificar en las propias notas que están publicando. Está encabezado por el directorio y los jefes periodísticos de la agencia, que hace 87 días que no vienen, que se fueron a refugiar al CCK y a Tecnópolis, y desde ahí, de manera remota, incumpliendo cualquier convenio colectivo de trabajo, van subiendo a medida que pueden notas a este pseudo blog, que en realidad es el dominio oficial de la Agencia Nacional de Noticias y Publicidad, Telam, que es algo oficial, que es el Estado, y la verdad que degradar un medio público a esa expresión nos parece lo más grave de todo, porque bueno, entendemos que es lógico que una empresa o una patronal intente quebrar un paro o hacer cualquier medida que vaya en ese sentido, pero no afectando el buen nombre de la agencia. Esteban, ¿en qué situación está el día de hoy la lucha de trabajadores y trabajadoras de Telam? Tanto la lucha, digamos, de lo que significa mantener el espacio, sino también lo que se está tratando de dirimir en sede judicial. Nosotros tenemos, bueno, hoy cumplimos 87 días de paro y permanencia en ambos edificios. En el plano judicial hemos tenido 40 reincorporaciones por distintas presentaciones, y en la que nos atañe específicamente al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en la presentación inicial, que tuvo fallo a favor en el juzgado 22 de Tarqui y también en la Cámara, o sea que ya tiene fallo firme, se ha reincorporado a 5 compañeros, en total teníamos 40, y tenemos a la espera de, en el mismo juzgado también, que el juez decida de una vez por todas sacar 9 grupos de presentaciones que van entre 15 y 20 compañeros, que obviamente tienen los mismos fundamentos por razones obvias, y que completarían casi 180 compañeros más, que sumados al resto de presentaciones, porque hay otros espacios sindicales acá, digamos, con lo que compartimos en Telam, estamos hablando de 300 presentaciones judiciales, sobre las cuales ya se han resuelto sobre 40. Entonces podemos decir que lo que está sucediendo también en el terreno de lo judicial está dando buenos antecedentes que pueden seguir sumando casos. Los está dando, quizás hoy no con la premura que venía fallando antes, probablemente tenga que ver con la extensión del conflicto. La verdad que nosotros no pretendemos quedarnos 3-4 meses en un conflicto eterno que no se solucione, pretendemos solucionarlo, pretendemos que los compañeros que han manifestado su intención de volver, porque obviamente muchos han decidido tomar la indemnización, pero la gran mayoría necesita el trabajo, necesita seguir, digamos, llevando el sustento a su casa, y obviamente la agencia y el medio público necesita seguir sacando información, y no esto que es absolutamente lo contrario, digamos, es apenas un blog precarizado con 5 o 6 notas por día, con videos que han subido en el día de ayer, con problemas básicos de gráfica y demás, porque no está hecho por profesionales o quizás por gente que no está capacitada para esa tarea y que fue contratada o subcontratada para reemplazarnos temporalmente a nosotros. Continúan también las actividades en torno a la lucha, siguen con la agenda de diferentes eventos que se van sucediendo allí para poder darle lugar y también sostenimiento a esto que ya lleva 87 días, ¿cierto? Sí, eso sí. Mira, tenemos para mañana viernes, vamos a tener un mini festival por el Día de la Primavera, a partir de las 17 horas acá en la puerta de la agencia. El sábado vamos a estar proyectando Me Matan Sin Un Trabajo y Si Trabajo Me Matan, la famosa película, mediometraje de Raimundo Glaser, organizado con Argra y con Cintia Sabas, que es la autora del libro Compañero Raimundo, que posteriormente va a hacer una presentación acá. Y el domingo, es algo que empezamos el miércoles, vamos a hacer una cobertura del superclásico desde Somos Telam, al estilo que hemos desarrollado ya cuando fue la cobertura del aborto en el Senado, como fue también la marcha universitaria a partir del conflicto que no permitió el inicio del cuatrimestre, dando una agenda informativa amplia, plural, y una cobertura que demuestre cuál es el grado de profesionalismo de los trabajadores y trabajadoras de Telam. Así que, bueno, vamos a estar haciendo una transmisión por radio en vivo desde La Bombonera. Esta semana estamos con toda la previa en entrenamientos y demás. Hemos tenido ya para pronto a poner al aire notas con Ubaldo Matildo Filiol y el Carlos Fernando Navarro Montoya, el Mono. Estamos con referentes de cada equipo que se vienen solidarizando con nuestra lucha. Y, bueno, tratar de dar desde nuestro lugar una visibilidad al conflicto, pero también hacer lo que sabemos hacer, que es periodismo. Un abrazo, Esteban, gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Esteban Giachero, integrante de la Comisión Interna de Cipreva en Telam. Las autoridades de Telam en forma remota, refugiados, como nos decía Esteban, desde las oficinas en el CCK, van subiendo información a Telam de manera bastante precaria, lo decía como un blog básicamente, con poca experiencia periodística para estar llevando adelante la Agencia Nacional de Noticias. Mientras tanto, en Somos Telam podés ver somostelam.com.ar todo lo que vienen haciendo también los laburantes a partir de los despidos y el conflicto que empezó allí hace ya más de 85 días. Un resignificarse también en la lucha con este Somos Telam es una gran clave de estos tiempos en los momentos en los que del vaciamiento se producen nuevos contenidos.